Inicia sus transmisiones Radio Escuela Horizonte, proyecto brotado desde la Escuela Horizonte del Pensamiento Popular. Radio Escuela Horizonte transmite desde www.ehpp.cl para todos los pueblos del mundo. El diario del pueblo, en realidad, ¿cierto? Es ahí donde se van quedando las imágenes y la gente lo va viendo y no tiene la posibilidad de comprar el diario, entonces va leyendo ahí, en el muro. Bienvenidas y bienvenidos a otro programa más de la Radio Escuela Horizonte a través del www.ehpp.cl. El contenido de este programa está basado principalmente desde Peñalolén y específicamente desde La Hormida, desde territorios, para contarles que desde aquí también hay mucha actividad, mucho que hacer, y contarles también que la música que ustedes van a escuchar es producida en Peñalolén, en La Hormida, por cantoras y cantores, creadoras y creadores de nuestro territorio, para compartirlo con ustedes, información también, de información que surge desde el territorio. Y lo que ustedes están escuchando de fondo pertenece a un hermoso documental que encontramos en YouTube, que se llama La Hormida 2013. Lo vamos a dejar correr en un momentito y después vamos a parar para contarles alguna información, algunas reflexiones también, algunos datos que tienen que ver con nuestra historia como población, con nuestros cabildos también. Así que esperamos que disfruten y nos acompañen como siempre. También por ahí vamos a tener un listado grandote de compañeras y compañeros que aportan para que la radio escuela salga al aire, esté grabando, esté editando, y esperamos lo más luego posible estar con una señal en vivo a través de internet. ¿Ya? Así que vamos a comenzar con la primera canción que tenemos agendada, y que pertenece al Mil Carmella, un compañero, un amigo, un hermano, que ahora está por otras tierras, pero que de corazón y siempre cuando viene para acá colabora y está presente en las actividades. A Mil Carmella con esta canción que se llama Realidad. Un potrero que está sembrado de pasto. Así es. Oh, oh, oh. Realidad del barrio. Ey, hombre común, llevando una vida normal, la duda le persigue y él no quiere escapar. Enfrenta sin vergüenza su realidad, su familia en casa esperará, sus hijos, su señora, contentos están, pero esa sonrisa le da la más fuerza para continuar. Son ellos el progreso, él no vive aparentando, no juega con eso. Importa solo la seguridad y que en su casa nunca falte el pan. Sale bien temprano y vuelve de noche. Qué pena que sus hijos poco les conoce. Su mujer es incondicional, le ama por sobre todas las cosas. Dice que nunca le va a dejar. No, no, no, no. ¿Quién cree estar bien? ¿Quién cree estar mal? A sus justicias vienen y van. Pocos tienen mucho y muchos se conformarán. ¿Quién cree estar bien? ¿Quién cree estar mal? Las injusticias vienen y van. Pocos tienen mucho y muchos se conforman con poco. Sus hijos han crecido, los 12 juegos son solo una etapa, donde quien tiene mejor memoria destaca. Sus maestros siempre cuestionaron sus ideas, su cabeza gacha le impedía dar pelea. Ya cansado de toda esta situación, una llama en sus ojos mostraba la rebelión. Y de un día a otro se fueron las zapatillas y llegaron los bototos. R de resistencia, revolución sentencia, escritas en su prenda, su apariencia y marcaba la diferencia. Su frente estaba en lo alto, no aguantaba los injustos y tampoco a los pacos. Su postura la del incomprendido por la sociedad. Rebelde man, la falta de oportunidades lo marcaba. Su rabia contra el sistema era clara, aquel hombre siempre lo apoyaba y marchando junto nadie les paraba. En protesta contra su patrón, este sistema injusto y la represión, tarde o temprano tendrá que ceder, la igualdad tiene que aparecer. La lucha es mucha, él lucha por su hijo y él por los que vendrán, en un nuevo mañana para que realmente se respire un aire de paz e igualdad. ¿Quién cree estar bien? ¿Quién cree estar mal? Las injusticias vienen y van. Pocos tienen mucho y muchos se conformarán. ¿Quién cree estar bien? ¿Quién cree estar mal? Las injusticias vienen y van. Pocos tienen mucho y muchos se conforman con poco. Así es. Oh, oh, oh. Así es. Confiamos en eso, pero fue tanto la confianza que pasó, o sea, después vino una represión y mataron a un compañero del campamento y después ese campamento se le puso el nombre de ese compañero. A futuro, que las cosas se ganan luchando, porque nadie regala por regalar. Los ricos jamás te han dicho a ti, toma hijo, aquí tiene una cuenta bancaria. Mira, fue muy, muy azotada. Ese era Amílcar Mella. Bueno, les vamos a contar que en nuestros territorios, y en este caso en Lolmida y en Peñalolén, siempre hace mucho tiempo existen las bibliotecas populares como espacios no solamente de lectura, sino espacios muy activos donde no solo uno va a buscar libros, sino también se desarrollan talleres, se desarrollan actividades, son espacios abiertos y dinámicos a la comunidad. Y encontramos esta en internet esta frase que es muy buena, dice: un niño que lee será un adulto que piensa. Y nosotros les contamos que algunas de las bibliotecas que tenemos la suerte de conocer es la Biblioteca Popular Lolmida, ubicada a la 618, primer sector de Lolmida. También conocemos al hermoso esfuerzo que hace un guru, creo que así se dice, un guru poblacional, que está ubicada en la Villa Cauciño, en la población Lolmida. Y una que nosotros le tenemos particularmente mucho cariño, porque se ha levantado con harto esfuerzo, bueno, como todas las demás también, es la Biblioteca de la Escuelita de Artes y Oficios, ubicada en Peñalolén Alto. Ahí, chiquillos, chiquillas, compañeras, compañeros, hay muchas ganas por compartir, por incentivar la lectura, por hacer cosas. La biblioteca no tiene por qué ser espacios callados, de silencio, sino de mucha actividad. Ya, vamos a compartir con ustedes entonces a Dorian Pinto, esta hermosa canción que se llama Libertad, de esta creadora que tenemos la suerte de conocerla, de verla ahí y de su participación en organizaciones y en actividades. Dorian Pinto, Libertad. Veo bailar las hojas en árboles.

direcciones. A medida que el universo se expandía, la materia se distribuyó en galaxias, como nuestra propia galaxia, la Vía Láctea que conocemos. En dichas galaxias, la gravitación comprimió el material, que en muchos casos se condensó en estrellas, donde dieron lugar a reacciones nucleares. En el caso de nuestro Sol, gas y polvo se agregaron alrededor, formando planetas muy pequeños, que en fases sucesivas se aglutinaron en los 8 planetas de nuestro sistema solar que iremos conociendo, o 9 si incluimos a Plutón y sus numerosos satélites. La edad de la Tierra se calcula en unos 4.540 millones de años. Las rocas más antiguas que se conocen, datadas hace 3.960 millones de años, se encuentran en el norte occidental de Canadá, aunque rocas encontradas en otros lugares como Australia Occidental encierran cristales de circón de 4.300 millones de años, más antiguos que las propias rocas en que se encuentra. El origen de la vida ocurrió relativamente pronto, hace unos 4.000 millones de años. Se han encontrado organismos similares a las bacterias actuales que vivieron hace 3.500 millones de años. Piensa, querida, estimada compañera y compañero que nos escucha, que todas las especies que viven en la actualidad, todos los seres vivos, cuyo número se calcula en más de 10 millones, proceden por evolución de aquellos primeros organismos. Estamos escuchando Radio Horizonte del Pensamiento Popular, nuestra ventana al cosmos, desde Radio Escuela Horizonte. La burguesía llama paz social al silencio de los explotados. Escribiendo la historia de este diario, observando los astros, solo este pulso, surcando en este lato legendario. Sin tiempo aquí en la Ruta Sur, escribiendo la historia de este diario, observando los astros, uno está el pulso, surcando en este lado legendario. Voy directo sin tiempo. Si en mis pies veo la tierra, en el cielo la luna que se ve tan bella, vertiginoso fluir, es preciso resistir al ir. Si tú enciendes la mechera y ese fuego que habita desde toda era, yo que soy de cordillera, aborigen, nativo austral. En mi camino un solo destino, en mi oración hay padre por todos la unión. Sigo el instinto de crear y evolucionar. Thank you. frío, solo es previa del amanecer. Fruto de la madriguera que abastece de luz, sólida como piedra. Intuiciones que palpitan, un aroma, sonidos. Escribiendo la historia de este diario, observando los astros, vivo este pulso, surcando en este lado legendario. Voy directo sin tiempo, aquí en la ruta del sol, escribiendo la historia de este diario, observando los astros, vivo este pulso, surcando en este lado legendario. Voy directo sin tiempo, la la la. Antes de despedirnos, queremos agradecer a quienes nos colaboran, nos apañan, nos ayudan, hacen posible que suene la Radio Escuela Horizonte. Tenemos otro listado de compañeras y compañeros que nos están colaborando. Jimena Serrano, José Toucha, Jimena Cecilia, Iván Palacios, Luis Aravena, Carlos Valle, Gastón Palacios. Para ellos y a los compañeras y compañeras del otro listado, nuestros grandes agradecimientos para que todo esto sea posible. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Esperamos lo antes posible estar en vivo a través de la página web de la Escuela Horizonte. Muchas gracias por escucharnos y les pedimos también que compartan este archivo que le hacemos llegar, en esta oportunidad. Muchas gracias, un abrazo desde acá para todos ustedes. Y gracias a nuestros tres triunfos, que es ahora que estamos viviendo como gente, se dice, tenemos nuestro sitio, nuestra casa. Comienza el día y me voy a estudiar, pero solo pienso cuánto hay que pagar. Crédito ficticio me hace dudar si en algunos años podré egresar. Muchos se quedaron con el sueño hecho, otros pisotean todos sus derechos, pero tengan claro que esto va a cambiar cuando esta injusticia ya no exista más. Por la educación, por la educación, yo sigo luchando. Por la educación, por la educación, por la educación, yo sigo luchando por la educación. Se levanta y ve su realidad, empuña su mano y sale a protestar. Es el desconcierto de todo un país. A la calle ahora hay que persistir. Por la educación, por la educación, yo sigo luchando.